está ya van 2 años, incluso ya el señor Leopoldo López ayer cumplió 2 años injustamente preso, porque no tiene nada que ver en la muerte de mi hijo, siempre lo he reiterado, de que él no fue culpable de la muerte de mi hijo. Ha sido bastante lento el proceso, incluso hemos empezado de nuevo el juicio, ya llevamos la sexta juicio ya, y mira, como pasó Morrocoy, como uno dice al criollo, muy lento, pero bueno, seguiré esperando, esto, tengo toda la paciencia del mundo, ya sé que no me van a devolver más nunca mi vacil, pero estoy en la lucha, es como una lucha del cansancio, pero yo no me pienso cansar, y nadie debería de seguir descansarse, porque tenemos que seguir en la lucha para que nuestro país salga adelante.